Se está grabando. Ponte guapo, se va a grabar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, sábado 5 de junio, en la resaca del programa número 4000 que anoche festejamos. Hoy es el programa 4001, así es de que quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Como siempre, como hace 4001 programas, así es de que quédese con nosotros, acompáñenos. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Radio, allá en la García Ginerés, en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán, allá en cabina Víctor Tun, en los controles técnicos y en el musical. Bienvenidos, un tema sensacional. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, para la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy contento, como siempre, de acompañarte, de estar aquí platicando. Y además, pues también mis más cordiales felicitaciones por los 4000 programas, caray, mi querido Roberto. No es fácil, 4000 programas, son 13 años, han sido... me supongo que se te han ido rápido, pero no es fácil estar en hacer 4000 programas de una hora y que sean continuos, caray. Esto es una situación que hay que celebrar. Te felicito y me da mucho gusto el poder participar contigo en algunos días de ellos para poder aprender, para poder transmitir cosas que como tú, de cuando me invitaste a participar en el programa, comentaste que es los tips, las cosas que el público quiera adoptar para su beneficio personal o profesional. Hay que tratar de manifestarlo, hay que tratar de hacer las cosas siempre con alto sentido de honor, de profesionalismo, ¿sí? Con respeto a los valores humanos. De eso trata este programa y eso me encanta. Es algo que no cualquier programa transmite, mi querido Roberto. Es correcto, doctor. Y bueno, pues gracias a ti también por participar con nosotros ya varios años aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, cumpliendo con nuestra misión, tú la acabas de describir claramente y pues esperamos que hayamos cumplido. Mira, la audiencia es la que manda y pues gracias a ellos también todavía estamos aquí, pues porque tenemos gente que nos escucha y pues un saludo a ellos y felicitaciones también por esos 4000 programas que nos han aguantado. Ojalá que nos aguanten más. Imagínate cuando andemos en los 385,400. Dios nos preste vida, doctor, para llegar a eso. Pero bueno, ahí la llevamos. Oye, ¿cómo va Control Odontológico? Todavía en la pandemia, ¿no? Como que no ceja la pandemia, como que ya estamos a punto de salir del túnel, pero así todavía es. Hay que seguirse protegiendo, ¿no? Así es, mi querido Roberto. Nosotros estamos firmemente convencidos que ya estamos a punto de salir de esto. Todo es muy importante en base a la vacunación. Nos seguimos, como siempre, en el consultorio, teniendo todas las medidas de sanitización y de higiene necesarias para poder evitar cualquier tipo de contagios. Desde siempre hemos tenido una especial atención en todo eso y pues por supuesto ahora más. Estamos en una temporada en la cual ya seguimos trabajando todavía 3 días a la semana, el lunes, el miércoles y el jueves, en horarios corridos de 9 a 3 de la tarde. Ha cambiado mucho nuestros horarios normales, que antes eran de 9 a 1 y de 4 a 8 y de lunes a viernes, pero sentimos que ahorita estamos cubriendo las necesidades de nuestros pacientes y de los pacientes nuevos que nos han buscado para ayudarles a resolver sus problemas. Y a medida que esto vaya avanzando, vaya mejorándose, yo espero que ya dentro de muy poco abramos un día más y luego ya tengamos otra vez todos los días de lunes a viernes, pero tal vez el horario ya no sea cortado, sino sea corrido, para que de esa forma las medidas de higiene y de sanitización, esos protocolos sigan manteniéndose muy firmes y evitemos cualquier tipo de contagio, porque aunque ya estemos todos vacunados, mi querido Roberto, necesitamos seguir teniendo precauciones, necesitamos seguir utilizando nuestro cubrebocas, necesitamos seguir yendo a lugares donde todavía no se hagan festividades con mucha concurrencia, pero si así lo mantenemos, en poco tiempo más ya vamos a salir de esta pandemia, mi querido Roberto. Estoy de acuerdo contigo, doctor, y bueno, creo que muchos de los protocolos han llegado para quedarse, ¿no, doctor? Por ejemplo, el uso de cubrebocas creo que ya va a ser un hábito, debemos de hacerlo un hábito continuo para donde quiera que andemos, sobre todo cuando hay lugares que son públicos, ¿no? Donde hay mucha gente o gente que no es cercana a ti o a usted, pero esos protocolos llegaron para quedarse y sobre todo, pues mañana hay que salir a votar, pero salir a votar con todos los protocolos de protección, sana distancia, lávese las manos, entrada y salida, no se quite el cubrebocas, si puede use doble cubrebocas a la hora de ir a la fila a votar, y pues, pero hay que salir a votar, hay que ejercer nuestro derecho, y la cual también debería de ser la obligación, ¿no?, para salir a votar en este domingo, mañana, precisamente domingo 6 de junio. Así es, y también yo les recomendaría que llevaran su marcador propio, ¿sí? En vez de que, por más que haya sanitización en las casillas electorales, ahí te van a dar un marcador, pero de alguna manera, pues también lo va a utilizar mucha gente, que lleven su propio marcador y que marquen ustedes la casilla que más les convenga, pero sí, como te decías, mi querido Roberto, mira, idealmente sí sería bueno seguir utilizando el cubrebocas tal vez por unos meses más, pero no considero solamente para los que estamos en el ramo de salud, sí, el uso del cubrebocas, pues siempre ha sido indispensable y lo utilizamos de toda la vida, pero sí es muy incómodo el que lo mantengamos así por muchos años. Yo espero que nada más sea por unos meses más y ya después, en base a la vacunación y toda la cosa, ya nosotros podamos evitarlo para poder hacer prácticamente nuestra vida normal. Pues sí, coincido contigo, sin embargo, estoy recordando que leí noticias en la semana que los científicos de la Organización Mundial de la Salud están previniendo que haya otras pandemias, doctor. Estaban comentando, no sé, otra vez en China o no era China, allá en Asia, que estaban detectando ya otra aviar, otra H10N, no sé qué, que ya estaba brincando, ya estaban encontrando algunos casos que habían brincado a seres humanos, ¿no? Otro de estos bichos aviar, como la que la gripe aviar. Así es. Entonces, pues ellos dicen que vamos a seguir expuestos a otras pandemias, otros virus, ¿no? Entonces, híjole, doctor, pues hay que seguirse cuidando de todas formas. Pero hay que ser positivos también, mi querido Roberto. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. No podemos vivir toda la vida con estas situaciones. Esperemos que pronto esto se resuelva y tengamos una vida prácticamente normal. Y vacunarse, ¿no, doctor? Por supuesto, hay que irse a vacunar. Y bueno, esta vacuna de la influenza, yo creo que también ha de ser efectiva para estos virus aviar, ¿no? Porque es HN, no sé qué, deben de ser similares los virus, ¿no? Entonces hay que vacunarse para la influenza también, ¿no? Te puedes enfermar, pero no te vas a morir, sí, que eso es importante. Para eso sirve la vacuna. Las vacunas son realmente para que llegues a tener un alto grado de protección, pero no total, eso es importante. Pues ahí está, amigos, ahí está la conversación, no se me vaya, tenemos buen tema, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana, relajados. Hay ley seca, así es de que, pues, espero que haya usted hecho previsiones oportunas para que en casa pueda usted seguir disfrutando de la crioterapia. Pero bueno, la crioterapia le puede poner lo que quiera. Acuérdense que la crioterapia no quiere decir otra cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Así es de que hágame caso, fin de semana además, y pórtese bien porque mañana hay que ir a votar y hay que ir a votar pues en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sobre todo por la cola que nos tenemos que echar ahí a pleno sol. Pero bueno, por lo pronto déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de seguir con la conversación de esta tarde. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Así es de que es Grupo Yucatán, Grupo Sadassi en Yucatán, pues tienen el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y de ahí el compromiso y el respeto por la ecología y el medio ambiente. Visite los desarrollos de Grupo Sadassi para que se dé cuenta de lo que le estoy platicando. Allá en el poniente, vaya a Paseos de Mérida por Tiscacal. Acá en el norte de la ciudad de Mérida está el fraccionamiento Las Américas. Y acá en el oriente de la ciudad está el fraccionamiento Los Héroes. Visítelos, pase a la casa muestra, a las casas de venta, y platique con nuestros amigos de Sadassi Yucatán o métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, con el tema, doctor, los 5 pasos para adoptar nuevos hábitos y mantenerlos siempre. Qué importante, sobre todo, doctor, ahora con esta pandemia, pues que nos ha orillado a modificar nuestros hábitos, sobre todo para la seguridad, la protección, el uso de cubrebocas, el home office, el no salir, el no ir a lugares muy concurridos, etcétera. El desarrollar nuevos hábitos es importante, ¿no? Así es, mi querido Roberto, pero hábitos, fíjate que en este tipo de pandemias o de problemas, de encierros, pues los problemas que se pueden generar no solamente, o los hábitos que se pueden generar no necesariamente son buenos, pueden ser malos también, porque sin que tú te des cuenta, puedes estar adquiriéndolos por lo mismo de que te han cambiado la vida, ¿no? Y de ahí venir problemas de salud, problemas conductuales, problemas hasta con tus mismos seres queridos que están compartiendo contigo el encierro, ¿no? Debemos de tratar, como siempre, de estar muy atentos a que nuestra vida cambie siempre para bien. Debemos tratar de estar muy atentos para que al cambiar nuestra vida también cambie o se mantenga una muy buena relación con nuestra gente, con nuestros seres queridos, con la gente con la que trabajamos. Y para eso, pues, tenemos que hacer análisis personales para poder saber si lo que estamos haciendo actualmente es bueno o es malo. Y tratar de involucrar hábitos nuevos y mantener los buenos que ya tenemos e involucrar algunos más hábitos buenos para poder mejorar nuestra vida. Bueno, fíjate que lo que dices creo yo que es sumamente importante porque, pues, primero tenemos que darnos cuenta qué hábitos tenemos, como dices tú, que nos perjudiquen, ¿no? Porque la mayoría de las veces, doctor, andamos en el automático, ¿no? Y luego ni cuenta nos damos de los hábitos pues que son dañinos, que nos limitan o que nos llevan, por ejemplo, el hábito de ver televisión en exceso, doctor, ahora que está uno enclaustrado, es un hábito terrible, ¿no? Y es difícil quitarse ese hábito de la televisión. Es muy adictiva la televisión, ¿no? Así es. Definitivamente, pero imagínate cuando en este último año y medio hemos estado mucho tiempo encerrados, pues ahora sí que yo he sacado y he releído libros, he comprado libros, pero ya me vi también, como tú dices, todas las películas en Netflix, en el Amazon Prime, en todos los canales de paga que tenemos. Pues ya vi todas las películas buenas, porque también hay películas muy malas, que apenas las empiezas a ver y dices, bueno, aquí en lugar de traerme un beneficio va a ser contraproducente, mejor me pongo a dormir o me pongo a hacer cosas. Mira, de este encierro he tratado también de ser un poquito más útil en casa. O sea, aquellas cosas que a veces procrastinamos, que el procrastinar es el postergar lo que tienes que hacer para hacer algo, para hacer algunas otras cosas que son más sencillas, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en esta pandemia me puse a arreglar una lámpara que yo tenía que me gustaba mucho, pero que ya no prendía. Entonces la desbaraté, me entretuve en cosas que a veces no tenemos tiempo en tiempos normales para poderlo hacer. Claro, entonces, claro. Eso me ayudó a entretenerme en algo positivo y que no fuera necesariamente la situación del estar viendo películas todo el tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor tuviste que ver un video o una película de cómo armar y desarmar una lámpara, porque hasta eso hay también ya en la internet, ¿no? Pero fíjate, vuelvo a lo mismo. Fíjate que Es una decisión, doctor. Tú decidiste qué cosas quieres hacer y qué desarrollar, ¿no? Esa es la parte de estar consciente, si no nada más vivir en el automático todos los días, ¿no? Así es. Pero además, no solamente es el hecho de como tú dices, estar consciente, sino anotar y definir cuáles son los hábitos nuevos, positivos, que podrán hacer de nuestra vida una vida mejor. Pero anotarlos, empezar y empezarlos a hacer. Claro, bueno, pues uno de los pasos que nos marcan aquí, primero es definir con claridad lo que necesitas cambiar o mejorar, ¿no? Una vez teniendo esa conciencia, le llamo yo, pues te mantienes en un camino saludable, ¿no? Al menos que que te quieras meter hábitos, pues que sabes que te van a hacer daño, ¿no? Como las drogas o, sí, claro, o no sé. Claro, claro, claro. No, por eso, pero mira, hay que hacer, como tú dices, definir con claridad lo que necesitas de cambio, de mejora. Yo le añadiría aquí, o adicionar otros hábitos, no solamente cambiarlos o mejorarlos. Claro, claro. Pues en verdad, amigos, creo además que la pandemia debemos de ver del lado bueno, que nos dio esta oportunidad de cambiar, ¿no? De cambiar esos hábitos para salir mejor. Digo, la misma naturaleza nos lo demostró. A la naturaleza la dejamos descansar sin tanta contaminación y se regeneró mejor, floreció. Los animales, hay animales que salieron que no sabíamos si todavía existían, etcétera. Creo que esta oportunidad de la pandemia es el lado bueno de lo que nos está pasando. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Mire, hay que estar resguardados, preparando, reflexionando por quién va usted a ir a votar mañana domingo. Por eso hicieron estos 3 días, ¿no? De jueves, viernes, sábado y domingo, de reflexión. La verdad, yo no sé qué reflexionan, pero pues reflexione su voto y mañana salga a votar. Eso sí, salga a votar, por favor. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Yo le recomiendo que haga usted el hábito de la crioterapia. Y mire que el tema de hoy es cómo generar nuevos hábitos. El hábito de la crioterapia es muy buena, es lo mejor que nosotros hemos podido recomendar, que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Y mire, ahora que tiene usted que salir de casa, cargue hielera, ponga los cubrebocas en la hielera y a la hora que los tenga que utilizar va a recibir una bocanada de aire fresco. Así es de que hágame caso, reflexione, use la crioterapia, quédese en el programa además porque tenemos un tema sensacional. Antes de continuar con el programa, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, déjeme le platico, la Fundación Echazarreta, quien participa con nosotros en este proyecto de Influencer Marketing que hacemos los lunes cada 15 días aquí en el programa, la Fundación Echazarreta y Panamá firman convenio de hermanamiento. Miren qué interesante. La Fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamericana y la Embajada de Panamá en México estrechan lazos de hermanamiento en donde la ciencia, educación y cultura son los elementos que hoy se cristalizan a través de la firma de un convenio para las dos entidades. La sede de la institución fue el marco para que las rúbricas del doctor Rafael Echazarreta Torres, presidente de la Fundación, y el excelentísimo embajador de Panamá, Alfredo Orange Bustos, se plasmaran en el convenio de hermanamiento y cooperación. Mire, la Fundación Echazarreta tiene como misión la expansión y la difusión de todo lo que es nuestra cultura mexicana, sobre todo la yucateca, los artesanos, y pues la Fundación siempre anda buscando este tipo de hermanamientos para pues llevar este intercambio cultural y que expandamos nuestra cultura y que se conozca lo que en México se hace y lo que en Panamá hacen. Es un complemento formidable. La Fundación Echazarreta nos acompaña en este ejercicio de Influencer Marketing los lunes cada 15 días y precisamente hablamos y platicamos de lo que hace la Fundación a través de pues estos proyectos de sustentabilidad, estos proyectos de exposición que tienen. Y pues acompáñenos los lunes, cada 15 días tenemos a nuestros amigos de Influencer Marketing junto con Keken y junto con Segmento Research. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted estos temas tan importantes, doctor, en los cuales, pues, estos pasos que debemos de dar para mejorar nuestros hábitos, ¿no? Ya dijimos que lo primero es encontrar lo que tenemos que cambiar. Ya nos lo explicaste. Y una vez que encontremos qué es lo que tenemos que cambiar, pues hay que empezar, porque cambiar un hábito, doctor, no es de la noche a la mañana. No, no, definitivamente, Roberto. Y tampoco el que tú adoptes otro hábito más en tu vida, ¿no? Y lo debes de hacer poco a poco. No hay que exigirse demasiado desde la primera vez. Es como cuando sale uno, a mí me gusta mucho la bicicleta, salir a andar en bicicleta, pero yo me acuerdo que cuando inicié con ese hábito en mi vida, me quería comer los kilómetros, en no sé en cuánto tiempo, ¿no? Y a toda velocidad. Pues, por supuesto, aunque tenía en ese entonces mejor condición física que actualmente tengo, no aguanté lo que yo me imaginé. Debemos de incorporarlo poco a poco, y porque nada sucede de la noche a la mañana, y debemos de ser pacientes con uno mismo, porque no, aunque querramos llegar a una meta en muy corto tiempo, debemos de tener paciencia, porque debemos de saber que nuestro organismo, por ejemplo, si se trata de hacer ejercicio, pues debemos de llevarlo poco a poco para que no estés también totalmente adolorido y que al otro día no puedas, o ese mismo día no puedas ni caminar, estés todo cansado y mal. Si lo hacemos poco a poco, cuando nos demos cuenta, vamos a cumplir con la meta que nosotros nos proponemos, pero además no va a ser como un sacrificio. Debe de ser un hábito que sea algo bonito para que lo puedas adoptar en tu vida. Porque si lo hacemos como si fuera un castigo o un sacrificio, difícilmente lo vas a adoptar y rápidamente lo vas a desechar. Claro, fíjate que los neurolingüistas, no sé si esté bien dicho, la gente que estudia esto del PNL, de la programación neurolingüística, establece que el hacer una cosa repetitiva 21 días te empieza a generar el hábito en las cuestiones de mentales, en las cuestiones corporales, porque tu cuerpo también tiene que entrar en ese ritmo. Es como lo que dices tú, hacer el ejercicio en bicicleta, pues llega un momento en el que tu cuerpo ya está preparado, o lo que llamamos tiene condición para hacer esos ejercicios, cual extremo sea, ¿no? Pero se va preparando paulatinamente tu cuerpo, tu mente, para llegar a tener ese hábito, ¿no? Y luego ya solito el cuerpo mismo te exige hacer ejercicio, ¿no? Hasta más distancia o más tiempo de hacer el ejercicio, porque se va habituando de tal manera que te lo pide, ya es algo necesario. ¿Por qué? Pues porque lo hiciste como debió haber sido. No lo hiciste de la noche a la mañana, lo cual eso no da buenos resultados. Lo que tú dices es muy, muy cierto. La constancia, la voluntad, la constancia, las ganas de hacerlo, eso es lo que te va a dejar a final de cuentas el hábito bueno para que tú puedas involucrarlo ya dentro de tu vida y mejorar tu vida, tratar de ser mejor cada persona, tratemos de ser mejores seres humanos, no solamente en nuestros sentimientos, sino también en lo que hacemos diariamente, en nuestras actitudes. Y para eso hay que practicarlo, hay que ser constante y hay que analizarse para ver qué cosas debemos de cambiar en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, y creo que tocas un punto fundamental que nosotros en coaching le damos mucha relevancia precisamente para encontrar esas transformaciones, esos cambios de hábito que necesitamos hacer. Mire, es primordial conocernos a nosotros mismos, porque fíjate, estaba yo ahorita recordando en un programa, no me acuerdo qué programa, vi el caso de una persona que hablaba de que era ludópata, o sea, que el juego y que no podía detener, ya había empeñado la casa, había empeñado las becas de los estudios de sus hijos, y con tal de jugar. Entonces ella decía, es que es un hábito que ya no puedo detener, y ese problema es consistente si no te conoces. Hay que hacer un análisis retrospectivo profundo de lo que tienes que cambiar, ¿no, doctor? Porque si no haces ese análisis, a lo mejor no, ya no somos conscientes de que tenemos un hábito que nos está perjudicando, ¿no? Como la ludopatía, es un hábito muy feo, muy, muy terrible y destructor económicamente, a la gente la destruye, ¿no? No, y destruye familias y destruye todo. Eso es se vuelve un vicio que por supuesto es destructor. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que se deben de hacer análisis cada X tiempo de la persona, como lo debemos hacer de nuestros negocios, para ver si vamos por el camino correcto, para saber si los cambios que tenemos que hacer, cuáles son y cómo deben de ser. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos para poder saber si necesitamos hacer, si lo podemos hacer por nosotros mismos o necesitamos ayuda también para poderlo lograr. Claro. Entonces, claro. Es definitivo una autoevaluación. Absolutamente, por ahí tenemos que empezar. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, alegre sábado. Mire, es la hora cuchicuchi, aunque estamos en ley seca, pero pase de todas formas a la Reforma a tomarse un refresquito bien frío. No creo que hayan cerrado, ¿verdad? O sea, está ley seca, pero no cierran las cantinas, ¿o sí? Creo que además una rica comida bastante sabrosa puede haber. Pero yo creo que comida para llevar cuando menos sí va a haber. Por supuesto, eso es lo que te iba a decir. Y bueno, déjeme decirle, amigos, que ahora sábados y domingos la Reforma lo está haciendo en buffet de cazuelas. Así es de que no se lo puede usted perder, porque pues en el buffet de cazuelas usted va a encontrar el cerdo en morita, el chicharrón en salsa verde, rajas con pollo, mole verde con cerdo, ya hasta se me antojó, bistec al albañil, mole poblano con pollo, chamorro, todo en cazuelas. Y pues sí, puede usted pedir para llevar. Márqueles al 99 94 61 90 86, y recuerde, la Reforma, la auténtica cantina, la Reforma, pues está verdaderamente impresionante cada día. El chef Eliseo, pues la verdad que le toca, yo la semana pasada le pedimos chamorros al en adobo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia de lugar! ¡Qué delicia de chamorros! Así es de que, pues no pierda usted la oportunidad de pasar. Ahí ellos están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues le voy a dar el teléfono para que haga sus pedidos. 99 94 61 90 86. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. le estamos platicando a usted cuáles son estos pasos para crear nuevos hábitos. Ya le dijimos, hay que definir con claridad lo que tenemos que cambiar. Empiece poco a poco, cree un plan de acción. Una vez que hayas definido lo que quieres cambiar y mejorar, pues minimiza el que se te olvide o las fallas. Hay que hacer un plan de acción, ¿no, doctor? Un plan de rutina, llamaría yo, doctor, una rutina para que el hábito se complete, ¿no? Así es. Mira, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo como debe de ser. Incluir en tu vida, bueno, pues hacer las anotaciones debidas, en cuánto tiempo consideras o quieres incluir ese hábito nuevo en tu vida diaria. Y bueno, pues ser constante, repetirlo, que no se te olvide poner ahora con hasta tu mismo teléfono, ahí le puedes poner una alarma para recordarte que lo tienes que hacer para que entonces no se te olvide y lo involucres en tu vida. Como estás apenas introduciendo ese nuevo hábito, puede ser que a lo mejor se nos olvide, pero debemos de ser constantes. Acuérdate que el ser constante y no dejar de intentarlo, cuando menos te des cuenta, pues ya lo vas a estar haciendo, ¿no? De forma normal y natural. Ahora, entre mejores hábitos involucremos a nuestra vida y tratemos de mejorar los que ya tenemos o desechar los que no nos convienen, pues nuestra vida diaria va a ser mejor. Debemos de verdad de ser quienes construyamos nuestra vida para que teniendo buenos hábitos tengamos una mejor calidad de vida, seamos felices. Acuérdate que siempre les lo comentamos, hay que hacer las cosas con alegría para que las cosas nos salgan bien, para que de verdad las disfrutemos. Hay que hacerlas con alegría y la mejor forma es tener, como tú dices, esta forma de ser, estos nuevos hábitos, tanto en tu consultorio o en tu negocio como en tu vida. Y de esa forma, no solamente te va a ir bien, vas a tener éxito, sino vas a vivir feliz, vas a estar tranquilo y vas a dormir con la conciencia tranquila. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y sobre todo, mira, es importante que si tú vas a cambiar un hábito y tienes que hacer una repetición, porque por ahí empieza, más vale que esa repetición de lo que tienes que hacer te alegre lo que estás haciendo. Por ejemplo, si usted se va a sentar a escribir un libro, por ejemplo, pues debe de hacerlo en un lugar donde usted esté cómodo, esté con un ambiente agradable, no sé, una oficina o un escritorio o una mesa donde el ambiente esté fresco, etcétera, etcétera. Tiene que estar en condiciones óptimas, propicias de su estar bien, ¿no? Estar a gusto. Lo mismo es el hábito del trabajo, doctor. Tienes que hacer que te guste tu trabajo para que se vuelva un hábito saludable, se vuelva un hábito. No volverse workahólico, porque yo conozco luego mucha gente que pues se vuelve workahólica, pero ese es un paso importante, doctor. No, fíjate, totalmente, Roberto, los workahólicos, al contrario, no disfrutan su trabajo, terminan con su calidad de vida y con su calidad de vida y con la calidad de vida que tienen las gentes a su alrededor. Debemos de organizarnos de tal manera que lo que hagamos, lo hagamos disfrutándolo y que lo disfrutemos, pero y al disfrutarlo, las cosas que hagamos en nuestro trabajo, nos va a dar suficientes dividendos para poder vivir tranquilo. El hecho de hacer las cosas con alegría, organizadamente y bien hechas, eso te va a dar a ti la tranquilidad de que vas a tener clientes siempre contentos, que te van a buscar, que te van a estar pendientes de ti y tú de ellos. Siempre es muy importante hacerlo así. Para mi gusto, es la mejor forma de ejercer cualquier profesión, el estar convencido de lo que haces, tratar de hacer las cosas muy bien, hacerlas con alegría, vuelvo a repetirlo, con alto sentido de honor, de amistad y de ética profesional. Claro, yo creo que esos valores, doctor, bueno, fíjate que esos valores son los que te llevan a la gratitud, doctor. Esta emoción de la gratitud es importantísimo conllevarla con estos valores y aplicarla en toda tu vida, porque la gratitud, el ser agradecido simplemente de que vives un día más o ser agradecido de lo que tienes sin vivir en ese estrés de que quieres tener más o etcétera, eso es lo que le da alegría a tu vida, ¿no, doctor? Creo que esa es la parte fundamental y uno de los puntos importantes que mencionaste de cómo convivir y cómo llevar, porque fíjate, ahora en el encierro, pues quizás se volvió más aburrido lo que haces todos los días encerrado con la misma gente, haciendo lo mismo, pues eso puede conllevar angustias o depresiones, ¿no? Pues sí, pero cuando los días que trabajas, también lo haces con muchísimo más gusto porque ves a tus pacientes, ves a tus compañeros de trabajo. Yo lo disfruto mucho, a pesar de que, digo, hemos estado en un cambio de vida totalmente terrible. Pero bueno, las cosas, acuérdate que el dinero, el poco o mucho que tengamos, hay que saberlo disfrutar. El tener dinero, eso no da completamente la felicidad. Sí ayuda, pero no es la felicidad. Hay que, con poco o con mucho, hay que vivir a lo grande. Es correcto, doctor. Gran frase y coincido contigo. Y bueno, doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos es el 9999-264429 y nuestro WhatsApp y celular es el 9991714457. Háblenos, será para nosotros un placer poderlos atender y ayudarles a resolver sus problemas bucales. Es un honor, como siempre, mi querido Roberto. Felicidades. Gracias por los 1,000 programas. Les mando un abrazo a ti y a Laurita y un abrazo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias y mañana hay que votar. Mañana hay que salir a votar. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.